que mi vida no tendría sentido sin ti. ¿Desearías cobijarte trenzado por violentos latidos? ¿En qué mujer me convertiría? Saborear la magia que mi cuerpo haría por ti. Abandonar aventuras para elegir la más íntima. Tener que mutilarte para que no te rechacen. Serías mi tiempo y mi espacio, plenitud y vacío. Piensa que te sería más fácil crecer niño. Familia, retornar a lugares de donde escapé. Me ayudarías a no preocuparme tanto de mí. ¿Sabría no cobrarte el dolor de mis renuncias? ¿Cuánto de mí hacerte me tendrás que reprochar? Temería mi muerte por perderme tu vida. Ya hay pocos años para abordar tu ausencia.